Perder a un amigo íntimo o a un ser querido hace que nos preguntemos, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Dónde están las almas de aquellos que han pasado de esta vida a la del más allá? Hoy en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah explica el relato de Lázaro y el rico que pinta un cuadro claro de la respuesta. Al continuar la serie, Revelando los misterios del cielo, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, ¿dónde están ellos ahora? Gracias por acompañarnos hoy. Apenas estamos empezando una nueva serie para el mes de diciembre titulada Revelando los misterios del cielo. En realidad, ya hemos tenido dos programas y este es el tercero. Hoy vamos a hablar de lo que sucede a la persona cuando muere. ¿A dónde va? Su cuerpo parece que se queda ahí, pero hablamos del hecho de que han ido al cielo. Esa es la pregunta que contestaremos hoy, mirando un pasaje en el Evangelio de Lucas capítulo 16, que tiene un relato que nos ayuda a entender esto. Así que abra su Biblia en Lucas 16 y alístese para tomar notas, puesto que consideraremos esta importante pregunta del día de hoy. Pasemos, pues, a nuestro tema. Esta es la pregunta que estamos planteando. ¿Dónde están ellos ahora? En un cementerio en Indiana había una lápida de más de 100 años. Con el siguiente epitafio tallado en ella dice, «Haz una pausa, extraño, cuando pases frente a mí. Así como tú eres ahora, yo lo fui una vez. Así como yo soy ahora, tú serás. Prepárate para la muerte y sígueme». Un joven pasó por ahí y escribió un par de notas debajo del poema que dicen, «Eso de seguirte, no estoy tan seguro, hasta que sepa qué camino seguiste». ¿Qué les parece? Ese es un epitafio bastante bueno, ¿verdad? ¿Sabían que hay una organización llamada Telegramas del Más Allá que ofrece entregar mensajes a los muertos a razón de $5 por palabra con un mínimo de 5 palabras? Y la manera en que hacen esto es darles los mensajes a pacientes desahuciados que prometen entregar los mensajes al pasar al más allá. Esto es cierto. En la letra pequeña del contrato, sin embargo, advierten a los clientes que no pueden garantizar que el mensaje llegará a su destino porque la verdad es que la empresa Telegramas del Más Allá solemnemente advierte que nadie sabe lo que sucede cuando alguien muere. Alexander Stewart ha dicho que hay dos cosas que la mayoría de personas quieren saber en cuanto a sus seres queridos fallecidos. Número uno, ¿dónde están? Y número dos, ¿cómo les va? ¿Dónde están ellos ahora? Esa es una pregunta que muchos me han hecho cuando he servido como consejero en el luto. ¿Dónde están ellos ahora? Evidentemente hubo quienes vivieron en tiempos del Nuevo Testamento que estaban tan preocupados por esa pregunta como nosotros. ¿Recuerdan cuando Pablo les escribió a los creyentes en Tesalónica? Les escribe debido a las preguntas que ellos tenían en su mente. En 1 Tesalonicenses 4:13 leemos estas palabras. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora bien, no está hablando de quedarse dormido como uno lo hace por la noche. Dormir es un término suavizado para la muerte del creyente. Se usa a menudo en las Escrituras para describir al cristiano que muere. Por ejemplo, ¿recuerdan a Lázaro que fue revivificado de la tumba? Jesús dice de él en Juan 11:11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Cuando Esteban fue apedreado, como recordarán al leer de eso en Hechos 7:60, leemos, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Es decir, murió. De David en el Antiguo Testamento leemos de él en Hechos, dice, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Así que, en el Nuevo Testamento la palabra durmió, cuando se refiere a un cristiano, se refiere a la muerte. La palabra en realidad es interesante. En griego es la palabra koimao y significa reclinarse y es la misma palabra que se utiliza cuando alguien duerme en un hotel una noche y el día siguiente se levanta y sigue su camino. Es un cuadro hermoso de lo que sucede al cuerpo del creyente cuando muere. Su cuerpo se va a dormir. Es puesto en el hotel, esperando el tiempo cuando tenga lugar la resurrección. Así que, cada vez que las personas me preguntan dónde están ellos ahora, lo primero que tengo que decirles es que obviamente su cuerpo está durmiendo. Su cuerpo ha muerto y está en la tumba. Y cada vez que pasamos por un cementerio, nos recuerda lo que sucede al cuerpo de la persona cuando muere. Su cuerpo va a la tumba. Eso no es problema. La cuestión tiene que ver con la persona real, porque todos sabemos que el cuerpo no es la persona real. El cuerpo es simplemente la casa en donde vive la persona real. El cuerpo es la concha en el cual reside la persona. Así que, cuando su cuerpo va a dormir y va a la tumba, ¿qué le sucede a la persona real? Bien, como en todos los problemas que tenemos, si simplemente estudiamos la Biblia, podemos descubrirlo. Solo la palabra de Dios puede brindar enseñanza y en el mensaje de hoy quiero hablarle de dos personas, dos lugares y dos principios. Y debemos ser capaces de manejar eso. Dos personas, dos lugares y dos principios. A fin de que podamos captar este tema, quiero que me acompañen para revisar un pasaje de las Escrituras que para la mayoría de nosotros es muy familiar. Y se halla en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, aquí. En el capítulo 16 de Lucas tenemos la narración a la que usualmente se le llama el rico y Lázaro. Alguien ha dicho que es la experiencia de Lázaro y Dives, porque esa es la palabra de latín para rico. En este capítulo 16 tenemos este registro de dos personas. Así que vamos a empezar con dos personas, Lázaro y el rico. Al mirar este relato, vamos a ver a estos dos hombres, por así decirlo, en pantalla dividida, contrastándolos uno con otro de tres maneras. Vamos a verlos en la vida, vamos a verlos en su muerte y vamos a verlos después de su muerte en la eternidad. ¿Están listos para eso? Bien, observémoslos primero que nada para captar una breve instantánea del rico y Lázaro durante su vida. Dos hombres contrastados en la vida. Lucas 16, 19, 21 dice esto. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Durante su vida, el rico había recibido muchas cosas buenas. Tenía una buena vida, comía en abundancia todos los días. La palabra que se traduce con esplendidez significa ostentoso, reluciente, era externamente rico. El mendigo, en contraste, carecía de algo impresionante. Se dice que Lázaro estaba enfermo y con hambre. El ungüento del rico podía haber curado y vendado sus llagas, pero en lugar, se las lamían los perros. Todos los días a Lázaro lo dejaban a la puerta del rico simplemente para que mendigara algo de comida. No nos cuesta mucho entender esto. Vemos algo parecido casi todas las semanas, sin que importe dónde vivamos. Esperaba apenas unas pocas migajas que fueran echadas en su dirección, así que aquí tenemos la instantánea de dos hombres en la vida, el rico, vestía en púrpura y lino fino y el pobre, Lázaro, estaba cubierto solo de llagas. El rico comía con esplendidez, el pobre, Lázaro, deseaba que le dieran a comer las migajas. El rico con muchos criados, Lázaro, solamente los perros lo rodeaban. Dos hombres, contrastados en la vida, y el telón cae en la escena 1. La próxima vez que vemos a estos hombres es en la muerte. Dos hombres contrastados en la muerte. En el versículo 22 leemos primero la muerte de Lázaro. Noten lo que dice. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Parece, al leer este relato, que Lázaro muere primero y el rico después. No hay referencia al entierro de Lázaro, simplemente dice que murió. Lo más probable es que su cuerpo no fuera enterrado porque en esos días, cuando una persona siendo mendigo moría, bien sea lo echaban al campo del alfarero, o más probable lo echaban a un lugar llamado Gehenna, que era el nombre para el botadero de basura de la ciudad. Así que, más probablemente se deshicieron del cuerpo de Lázaro, pero la Biblia dice que Lázaro mismo fue llevado al seno de Abraham. La muerte del rico se menciona en el versículo 22, al final del versículo, y se le describe muy, pero muy brevemente. y murió también el rico y fue sepultado. Ahora, no cuesta mucho imaginarse el ostentoso funeral del rico, ¿verdad? Muchos elogios, pero con todo lo que había hecho en esta vida, las cosas que había amasado no pudieron comprar ni un solo día adicional de vida. Dos hombres en la muerte. Noten el contraste. Uno arrojado al botadero de basura de la tierra y el otro es ensalzado y honrado en una ceremonia magnífica. El telón cierra el segundo acto. Ahora, podemos ver algo en los siguientes versículos que no volverán a verlo en la Biblia y no pueden verlo excepto por los ojos del Señor Jesús, quien está relatando esto. Por favor, presten atención. Esta no es una parábola. Este es un relato real. En todas las parábolas que Jesús dijo, nunca, jamás, usó un nombre personal para un individuo. En este relato, llama a uno de los protagonistas por su nombre, Lázaro. No fue el mismo Lázaro que él revivificó de los muertos, fue otro hombre con el mismo nombre. Pero, evidentemente, un hombre que Jesús conocía personalmente porque relata este episodio como testigo ocular, viéndolo no solo a su vida y su muerte, sino ahora, nos va a mostrar lo que sucede después de la muerte de ellos. Aquí tenemos dos hombres contrastados en la eternidad. El relato está a punto de poner para nosotros un cimiento para entender lo que sucede cuando un ser querido muere. La Biblia enseña que antes de la ascensión de Jesucristo había un lugar inmediato en donde iban las almas de hombres y mujeres al morir. Este lugar se compone de tres compartimientos: el seno de Abraham, el gran abismo, el Hades y el lugar de tormento. Ahora bien, el seno de Abraham, se nos dice, también se llama el paraíso. Es el lugar a donde van los muertos. Según este relato, es un lugar de consolación. En el versículo 25 se nos dice que Lázaro era consolado en ese lugar. Cuando Lázaro murió, su cuerpo fue arrojado al basurero, pero él fue al paraíso. La Biblia dice que es un lugar de consolación. Es también un lugar de amor y compañerismo, puesto que a Lázaro se le muestra en el seno de Abraham. Los ángeles llevaron a Lázaro al paraíso de inmediato después de la muerte. Cuando Lázaro murió, su cuerpo fue a la tumba, o donde sea que echaran su cuerpo, pero su alma y espíritu fueron al paraíso. El otro compartimiento es el lugar de tormento. También se le llama Hades, y es el lugar a donde van las almas de los impíos que mueren. El rico fue así, ostentoso en su vida, y fue a este lugar. Y él es una representación de todos los que no ponen su fe en Cristo. Es un cuadro de los que mueren sin Cristo. Y entre el paraíso y el Hades, las Escrituras nos dicen que hay un gran abismo. De acuerdo a Jesús, hay un gran cisma entre los dos lugares que no se puede cruzar bajo ninguna circunstancia. Pero notemos lo que sucede a estos dos hombres, uno que murió y fue al paraíso y otro que murió y fue al Hades. Vuelvan conmigo a la Biblia y noten a Lázaro en la eternidad en Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Primero que nada, por favor, noten que cuando el mendigo murió, Dios envió a sus ángeles para que lo llevaran al paraíso. Me encantaría predicar todo un mensaje solo sobre eso. Recuerdo cuando empecé a oficiar funerales en mi juventud siendo pastor. Algunas personas mayores se me acercaban y me daban una palmadita en el hombro y me decían, «Oh, pastor, usted simplemente debe saber que los ángeles la llevaron al cielo». Yo pensaba, «Bien, ¿de dónde sacarían eso?». Y entonces leí mi Biblia y hallé que eso está en la Biblia. Los ángeles nos llevan al cielo. Lo sabían. Hay toda clase de razones que pudiera sugerirles en cuanto al por qué. Pero es un cuadro hermoso, ¿verdad? Que cuando el creyente muere, Dios envía a sus ángeles para que lleven al creyente al paraíso. Y hay evidencia de eso aquí, en este mismo relato. Bien, Jesús dijo que cuando el mendigo murió, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. ¿Y qué significa esa expresión? Bien, el seno de Abraham es otra manera de referirse al paraíso, el lugar a donde iban el alma y el espíritu de los creyentes cuando morían, según el Antiguo Testamento. Ustedes tienen que entender que este es todavía un relato del Antiguo Testamento, porque la cruz todavía no ha tenido lugar. No estoy tratando de ser demasiado técnico, pero quiero que sigan conmigo en esta lógica para que vean a dónde vamos. Lázaro muere y probablemente su cuerpo fue al campo del alfarero o Gehenna, al basurero, pero eso no afectó su alma. Los ángeles vinieron y llevaron su alma y su espíritu y lo llevaron al seno de Abraham, al paraíso. ¿Está claro? Ahora, veamos al rico cuando murió. El rico en la eternidad. Y noten lo que la Biblia dice de él. Primero,

¿Hay algo más de esto? Y sí lo hay. Mañana terminaremos nuestra consideración de la pregunta ¿dónde están ellos ahora? Luego, voy a contestar a una pregunta que a menudo se oye de las personas en cuanto al cielo. ¿No será aburrido el cielo? Hablan de andar flotando en alguna nube, rasgando un arpa y cantando en un coro. Quiero darle unas cuantas razones por las que el cielo no será aburrido. Usted no va a querer perderse esta lección luego. Empezaremos un mensaje en dos partes titulado Su supercuerpo futuro. ¿Qué sucede cuando usted llegue al cielo? ¿Usted ve toda la publicidad en cuanto a las remodelaciones bien? Esta remodelación será como nada que usted haya visto antes y es asombrosa. Así que todo eso es lo que tenemos por delante aquí en Momento Decisivo. Y recuerde que durante este mes de diciembre, cuando usted pueda ordenar estos recursos, todos los relatos, ilustraciones que le ayudan a captar este tema de revelando los misterios del cielo. No se olvide que también tenemos una guía de estudio que va con esta serie. También puede conseguir el juego de discos compactos. Para hallar la información sobre cómo conseguir estos recursos, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org. No olvide sintonizar su radio en el lugar correcto a fin de que pueda acompañarnos el día de mañana cuando continuemos nuestra consideración del cielo. Y la pregunta, ¿dónde están ellos ahora? Parte 2. Mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Dónde están ellos ahora? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Revelando los misterios del cielo en 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.